Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Buenas noches, oyentes y oyentas de Trabajo de Hormiga. Hoy estamos en nuestro programa número 23. Buenas noches, buenas tardes, Santiago y Gonzalo, Daniela, que están en la operación. Augusto con... Comparte. Sí. Comparte de esclavizado... De esclavizado encarcelado. Pasante de medicina. Día gris hoy en Tucumán. Pocas ganas de trabajar, por lo menos. De levantarse seguro. De levantarse seguro, de salir de la casa seguro. Después de la lluviecita esta persistente, anhelada, pero... Pero bueno, persistente, nos quejamos si llueve y nos quejamos si no llueve también, ¿eh? Bueno, así que... igual hay varios motivos para alegría, digamos, así que ya vamos a contar algunas cosas después. Tenemos un programa bastante interesante, hay un tema del que se habla mucho, se habla bastante, sobre todo acá nuestro compañero Gonzalo, que supo tener hace muy poco un evento... Un evento, accidente, como no sé cómo, un incidente claro. laboral, y tuvo que recurrir a la ART, que es. ART, todos lados hay ART, no sabes qué es la ART, pero bueno, es la. Sí, hoy vamos a estar explicando cuál es el procedimiento cuando uno lamentablemente tiene que sufrir un accidente, cuáles son las herramientas, ajá, el estar atento para que justamente no pasen algunas cosas. Claro. Muy bien, vamos. Aseguradora en riesgo de trabajo, ¿no? Exacto. Claro, vamos a tener un invitado que es un kinesiólogo que hace 15 años que trabaja en el rubro. Ajá. Nos puedes dar unas ayudas de cómo no ser pasado por encima por estas aseguradoras, esas empresas del negocio de la salud. Sí, empresas hijas de la precarización laboral y del menemismo, leyes que fueron quitando unos derechos y fueron como privatizando responsabilidades, sí, patronales y las no. fueron derivando a empresas, ¿no? Claro, empresas son, que ligadas a, en su momento, las FJP incluso. Claro, sí, son seguro, es parte del mundo financiero. Y bueno, para los otros temas tenemos, para historia de clase obrera, hoy tenemos, vamos a recordar una figura que era Simón Radowitzky, un anarquista. Y vamos a tener un audio de Osvaldo Valle sobre él, una figura importante en las primeras décadas del siglo XX. Y vamos a contar un poco el contexto en el que lo que hizo el tipo, en qué contexto, qué pasó y cómo se lo recuerda hoy, ¿no? Sí, estuvimos hablando alguna vez de toda la lucha del sindicalismo anarquista de principios de siglo acá en Argentina, de la AFORA, la Federación Anarquista de la República Argentina, Federación Obrera de la República Argentina, que bueno, trajo mucho activismo y muchos hechos destacados, ¿no? Y bueno, nos pareció interesante la figura de esta persona, Simón Radowitzky. Ya le vamos a contar bien por qué. Uno de mis héroes. Pero es una buena nota y un buen rescate, ¿no? Bien. Y después en tema libre vamos a hablar sobre el habla tucumana. Había la propuesta de inaugurar una especie de diccionario tucumano, que en realidad ya existe. El diccionario, hay gente que hizo un blog o por lo menos hizo circular un mail con una serie de términos que son muy códigos de acá. Y vamos a contar un poquito cómo lo vemos de acá, de Trabajo de Hormiga, a nuestra particular forma de hablar. Ya. Sí, y llegamos acá a la radio y había un cartel ahí afuera, ¿cómo decía? De no poner... no ponerle al mate edulcorante, no, endulcorante. Endulcorante. Y la otra, no usar los verbos, no sé, ya no, va, no, no, artículo, adelante. Adelante, o sea, no hay que decirle el Santiago, el Gonzalo, la Daniela, hay que decirle Santiago, Gonzalo, Daniela. He ido, tampoco. Claro. He ido, hasta al lado. Ya vamos a hablar un poco de qué significan esas cosas que decimos nosotros. Sí, sobre todo también para tener en cuenta la internacionalidad de nuestro trabajo hormiga, que se puede escuchar en nuestro blog después de que pasan un par de días de emitido, y que nos escuchan en La Retaguardia los días lunes, en la radio que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos también. Salimos ahí a las 10 de la noche para los que no nos pueden escuchar hoy también. Bien. Y nos queda sin mencionar el tema de comercio justo, que bueno, habíamos preparado el informe hace un par de programas y no salió por falta de tiempo, espacio, y bueno, que digamos que sería una de las primeras noticias que hacemos sobre este tema, que es redes de comercio justo, que es una cosa muy amplia. Y vamos a tomar, digamos, las generalidades y después un caso particular, que es el trueque. Sí, y también vamos a estar compartiendo un material acá que nos acercó la producción del programa. Un disco que se llama... Un disco sobre el trabajo, dice. Todos queremos llegar a casa, se llama. Editado por los Metro Delegados y en la FM La Tribu. Ah, buenísimo. Del Sindicato de Trabajadores del Subte. Tan conocido y vapuleado mediáticamente por los medios masivos tras las últimas jornadas y planes de lucha, que podemos contar un poquito más adelante qué es el sindicato, pero hicieron un disco bastante interesante en el 2008, en donde tiene todos temas de libre circulación, para compartir y sin un objetivo comercial, donde bueno, hay bandas todas, por lo menos para mí, desconocidas, tan solo los que acá con mayor conocimiento musical alguno de ustedes conozca alguna. Son temitas cortos, vamos a ir contándoles entonces un poco de qué se trata este disco, en dónde, un poco la historia del gremio y bueno, y por qué hicieron esto, ¿no? Todos queremos llegar a casa, se llama. Disco de FM La Tribu y el Sindicato del Subte, sí. Ahí vamos a estar dando también, seguramente se lo puede escuchar por otros lados. No solamente acá tenemos el original. ¿Qué más tenemos? Bueno, creo que ya está como presentación. Yo quería también poner sobre la mesa un tema que nos quedó también colgado, ¿no? Esto de la suba al mínimo. Que yo creo que, no sé, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Cómo lo tomaron a la medida? ¿Qué les pareció? Aparentemente un acto de justicia, digamos, pero... hay que aclarar que siempre es para los trabajadores que están en blanco, en papeles, qué sé yo, y que además la suba al mínimo recién va a regir en marzo del año que viene la que es más razonable, digamos. Hay dos subidas, una que se va a implementar ahora y otra en marzo. La de marzo es la que tiene más razonabilidad. Igual todo va a depender si cómo nos lleva la palabra no nunca dicha, que la inflación, digamos, que es una palabra que la borró del diccionario el gobierno. Entonces, bueno, es como que todos saben que se habla de esto, pero que no se habla. Entonces, bueno, esperemos que, digamos, la suba del mínimo más o menos tengan que ver con cómo ha ido avanzando la inflación. El nuevo mínimo entonces será de 2.670 a partir de septiembre. Todo esto para la gente que gana ese salario. Pues, creo que no es solamente la gente que está en negro, ¿no? Hay gente en blanco que gana eso o menos, y llegará a 2.875 en febrero del año que viene. Esto anunciado con bombos y platillos, que estamos por debajo del índice mate todavía, ¿no? Del índice barrio ATE y alrededores, sí. Que alguna vez, no sé cuántos meses ya, hace 3 o 4, hicimos un par de salidas y consultas, y la gente del mínimo anterior, que era mucho menor de este 2.670, decían que no alcanzaban, ¿no? Alcanzaba, claro. Todos de 3.500 para arriba eran algo mínimo que consideraban digno o suficiente o justamente mínimo para poder vivir, ¿no? Para poder llegar al fin de mes. Bueno, podemos pasar los contactos, la forma de comunicarse con Trabajo de Hormiga. Muy bien. Si querés mandarnos un mensaje, podés enviarlo al 154 16 30 96 o podés encontrarnos por Facebook. Simplemente escribí en tu buscador Trabajo de Hormiga, Estación de Radio. También recordá que el Mate Cocido tiene su nueva página web donde también podés contactarnos, que es matecocido.org.ar. Sí, FM del Mate 87.7 en Facebook también. Tienen que poner me gusta. Y ahí para seguirnos, desde la página del Mate nos linkean para escucharnos también online. Este programa está saliendo por internet. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y vamos a ver si remontamos la gris jornada tucumana. Exacto. Escalando la montaña, remando contra mar, surfeando por los ríos. Estamos y expresamos, venimos, creamos, vamos y venimos buscando el camino vivo. Que hable tu mensaje, mensaje positivo. Que saque los malos momentos negativos. Y unimos nuestra ciencia, cuidando la conciencia. Esa es nuestra verdadera ciencia. Con nuestros corazones, nuestras acciones. No vuelvo más. Hay una pelea para que se reconozca la inseguridad de los trabajadores como los trabajadores. Si tenemos que trabajar 12 horas, se trabajaría 12 horas, no hay problema. Pero si es insalubre, primero está la vida. Entonces, está dictaminado que el subte es insalubre. Tenemos un montón de particulares que enferman nuestra salud. Estamos prácticamente totalmente solos, que está comprobado por el Ministerio de Trabajo y la Policía de Trabajo. Estamos reclamando medidas de seguridad para los trabajadores y para los usuarios. El año pasado hubo 6 desplazamientos, 3 de ellos fueron con pasajeros. Mientras tanto nosotros peleamos para que se acentúe la insalubridad, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy no está acentuada la insalubridad del subte. Tendrían que ver lo que es el mundo acá adentro como para poder opinar. Bueno, cualquiera que estudie el subte no sabe. El alto nivel de los ruidos, uh-huh. El calor. Se viaja como sardina. Y yo lo entiendo, los pasajeros que quieren viajar, pero al fin y al cabo estamos peleando por la misma causa todos. We'll be right back. Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Ahí escuchamos entonces parte de este material que les comentábamos recién, Todos queremos llegar a casa, el disco del Sindicato del Subte y Efemera Tribu. Escuchábamos No vuelvo más, de los Zumbanda, el temita después de la introducción, y este último audio es Hospital no es casa, en donde bueno, reflexionaban un poco sobre las condiciones de trabajo en este empleo, ¿no? En el Subte. Tony, decíamos Simón Radowitzky. Simón Radowitzky. Sí, es. Yo, como le decía, soy seguidor de Bayer desde hace tiempo. Y es uno de los tantos personajes que él recuperó para la historia. La cosa es así. El 1 de mayo de 1909 hay una. En un reclamo por la jornada laboral de 8 horas, la FORA, que era la Organización Obrera Anarquista, de la Federación Obrera de la República Argentina, se llamaba así la sigla, marchó hacia la Plaza Lorea, actual Plaza Congreso. Hubo una represión terrible, la policía mató a 30 personas. El tipo que dirigía el operativo era el Ramón Falcón, que no sé si ustedes se acuerdan, Ramón Falcón se llamaba la Escuela de la Policía Federal, o sea, todavía sigue siendo un tipo reivindicado por la... Hay calles también. Ramón, sí, es como en si Buenos fuera un gran tipo. Ese tipo era el jefe del operativo. 6 meses después de que pasó esta represión, hay un joven anarquista que se llamaba Simón Radowitzky. Vengó el asesinato de sus compañeros con una bomba. Había unas bombas caseras redonditas, o sea, como las que aparecen en los dibujitos, esa cosa redonda con una mechita que la prendés, la tirás y bueno, lo ajustició, dice acá el texto este, a Falcón. Después el tipo estuvo en cana, en la cárcel de Ushuaia. 21 años estuvo. Era muy joven en ese momento, él tenía 18, 19 años cuando cometió el atentado este contra Falcón. Después que salió de la cárcel de Ushuaia, se fue a pelear en España contra el fascismo, en la guerra civil. Y luego murió en 1956 en México. Bueno, sobre él, por supuesto, están las dos lecturas. Para, digamos, la clase dominante es un delincuente de lo peor. En cambio, para la clase obrera, para el movimiento popular, es uno de los tantos luchadores que merecen ser rescatados por la historia nuestra, ¿no? No sé si quieren que escuchemos el audio ahora. Hay un audio de Osvaldo Bayer hablando de él, que está muy interesante. De mayo de 1930, en el presidio de Ushuaia, se da la orden de salida para quizás el preso más famoso que tuvo el presidio, para Simón Radowitzky, que lo libera Irigoyen en un documento extraño entre ciento y tantos más de presos que fueron indultados, pero sin embargo el de Radowitzky no fue un indulto, sino que fue un destierro, con la premisa que no bajara en tierra argentina. Vamos a conversar con una de las personas que más conoce la historia de Simón Radowitzky, con Osvaldo Bayer. Osvaldo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarlo. Igualmente. Un gusto tenerlo en nuestro programa. 79 años de la liberación de Radowitzky, que es todo un símbolo, no solamente para la historia del presidio de Ushuaia, sino también para la historia del anarquismo a nivel internacional. Sí, realmente tuvo mucha importancia y tranquilizó a los anarquistas, porque realmente lo que más se reprochaban ellos es que no habían podido liberarlo, porque dentro de todo él había cumplido con ellos, y ellos no habían sabido liberarlo. Siempre ese reproche se hacían. Intentaron varias veces hacerlo, pero fracasaron. Y en los intentos hubo de todo tipo, desde el intento de fuga del 18, varios atentados, la presencia de un personaje enigmático, Eduardo Puente Carracedo, allá a comienzos de la década del 20, pero sin embargo en ningún momento lograron, aunque nunca dejaron de intentarlo. Exactamente, y bueno, y ya lo último lo deben también a que cuando hubo el problema, la gran huelga de los molineros, de los productores de harina, de los trabajadores en los molinos, que era un sindicato anarquista, Irigoyen llamó a los dirigentes para preguntarles qué, para levantar eso, que era muy importante porque estaba el puerto lleno de buques esperando las bolsas de harina. ¿Qué exigían ellos para levantar el paro? Y creyendo que le iba a decir algo del trabajo. Y ellos, los molineros, dijeron: queremos la libertad de Radovinsky. Bueno, y Irigoyen lo pensó y finalmente le convino también. Así también se lo sacaba un poco de encima, porque siempre corrían el peligro de que de intentos de liberación del preso. Y entonces le va a dar la libertad. Van a ir anarquistas para allá, van a viajar en buque y le van a llevar ropa, y por eso cuando sale de la cárcel está con sombrero nuevo y traje nuevo. Y Irigoyen en parte, digamos, no cumplió con todo lo que dijo, porque los anarquistas le habían exigido su libertad en Buenos Aires, pero cuando el buque de guerra que lo traía llegó al Río de la Plata, ahí estuvo esperando hasta que vino el vapor de la carrera, lo bajaron a Radovinsky en un bote, dos o tres custodios, lo llevaron al buque de la carrera y lo desembarcaron en Montevideo. Es decir, que no pudo volver a pisar tierra argentina. Uh-huh. Y en Montevideo va a estar unas cuantas meses allí, hasta que también va a ser detenido por los uruguayos, que lo van a mandar a un presidio que estaba en una isla, hasta que finalmente le dan la libertad y él se va primero a Brasil, y después ya era 1936, la Guerra Civil Española, y él se va a combatir con los republicanos españoles. Osvaldo, a mí me da la sensación que la liberación de Radovinsky en el 30, en mayo del 30, lo salva de lo que fue el periodo más brutal del presidio, que es después del golpe de Uriburu, donde quizás la suerte de Radovinsky hubiera sido totalmente distinta. Sí, en eso tiene razón usted, sí, es muy posible que sí. Pero claro, nadie lo sabía, ¿no? Claro. Es haber tenido suerte dentro de la desgracia que tenía él, ¿no? Y hoy, para los anarquistas, porque en ese momento concitó la atención de personajes del anarquismo muy conocidos, muy respetados, y con un peso dentro de la organización, como Buenaventura Durruti, como Severino Giovanni, y puedo hacer como así, Miguel Arcángel Rosiña. Miguel también. Arcángel Rosiña, que estuvo, es un hombre muy importante, que sí, estuvo en Ushuaia, claro. Estuvo de perro en Ushuaia, esto es, formó parte de aquel intento de fuga del 18. Claro, claro. Para esa gente tenía un significado realmente muy fuerte. ¿Qué sucede hoy con figuras como la de Radovinsky? Bueno, el anarquismo ha perdido mucho de su fuerza porque, claro, después, cuando el peronismo cooptó todo el movimiento obrero, el anarquismo mantuvo sus organizaciones independientes, pero claro, ya no fue lo de antes, y también la Guerra Civil Española lo deterioró mucho al anarquismo argentino, porque muchas de sus figuras murieron en la Guerra Civil. Bueno, ahí escuchamos el audio de Osvaldo Bayer. Ojalá lo hubiéramos hecho nosotros a la entrevista, pero bueno, es del programa El Clan Esdrújulo, dirigido por Santiago Reyes, conducido por el periodista Santiago Reyes. Ahí planteaban un poco la historia. Yo estuve en el penal de Ushuaia alguna vez, cuando era más... ¿Estuviste preso? Más joven. No, por suerte no. Hay una película también. Sí. De Darín. Es que ya no es cárcel. Y es bastante impresionante, ¿no? El concepto del penal, un Alcatraz, claro, argentino en ese momento, en una zona despoblada, digamos. Claro, no era un lugar donde si te escapabas tenía no sé cuántos kilómetros y kilómetros de desierto, hielo y mar. Sí, y por ahí la figura de Radowski, estamos hablando de este militante obrero, anarquista, que definió después de que un asesino que se llamaba Ramón Falcón ordenase matar 30 personas en una manifestación, unos meses después decide él en una acción con esto que contaba Tony también, de bueno, con una bomba casera, matarlo a esta persona. Por ahí que no se entienda esto como bueno, que estamos el por el que todo el mundo haga justicia por mano propia, pero nos parece interesante. Yo escuchaba otra entrevista a Bayer que él decía que los anarquistas, o sea, más allá de sus objetivos, ellos no ellos militaban, no eran violentos como se los quiere poner en sí mismo, como se los quiere hacer aparecer, ¿no? Sino, o sea, eran este tipo de acciones eran ante una situación totalmente distinta y ante un régimen que podía hacer lo que quería, ¿no? Con los hombres. Tenemos ahí la Patagonia Rebelde también como parte de un mismo proceso, ¿no? Donde sí, sí, se podía hacer lo que querían, digamos, con los obreros, y bueno, por ahí este tipo de acciones eran una forma de respuesta. Sí, de respuesta. El vindicador le decía Valle. Y bueno, la cosa es que, bueno, Simón Radowski fue luego bautizado como mártir de Ushuaia. Hubo muchos movimientos, digamos, que pidieron por su libertad, porque recordemos que él estuvo, digamos, cayó en cana durante un gobierno bastante, bastante lamentable, pero después en el radicalismo, los tres gobiernos del radicalismo, que ya fueron por el voto popular, también siguió en cana, hasta que, bueno, Irigoyen, como decía recién, decidió sacarse de encima el tema, que era un reclamo constante, solamente que impidiendo que el tipo siguiera trabajando acá en Argentina. Che, y acá tengo una porque en esa época había los payadores criollos, contaban en los mitines y en las asambleas obreras, y hay acá una no sé, será una letra de una canción, sí, payada sería. Una copla. Que quiero, como para que tengan un ejemplo de cómo lo sentía la gente a Simón Radowski. Traigo aquí para Simón este manojo de flores, del jardín de los dolores, del alma y del corazón. Traigo para aquel varón valiente y decidido este manojo que ha sido hecho con fibra del alma, en un momento sin calma de rebelde convencido. Hay otro que dice: los tiempos ya terminaron en que hubo feudales bravos que agarraban a los esclavos y fieros los azotaban. Hoy no, ya se rebelaron, y ese hombre hoy, febril y ardiente, cuando ve que un prepotente burgués quiere maltratarlo, cara a cara ha de mirarlo, cuerpo a cuerpo y frente a frente. Un poco... Sí. Bueno, una cuestión importante algunas cosas que tienen que ver con la anécdota esta. Resulta que Falcón fue el primer egresado de la escuela de como cadete número uno del colegio militar, que fue creado por Sarmiento, ¿sí? Cuando es capturado, Simón Radowski intenta suicidarse, pero logran capturarlo y lo impiden. Y lo condenan a muerte, pero resulta que como era menor de edad, 18 años tenía en ese momento, cambian la condena menor de edad, digamos, a muerte, que le cayó, por una prisión perpetua a cumplir en el penal de Ushuaia, ¿no? Y había un agravante, es que cada año, en la oportunidad de cumplirse el aniversario del atentado contra Falcón, deberá ser llevado a reclusión solitaria a pan y agua durante 20 días. Eso decía la sentencia. Él tenía 20 días alrededor de la fecha de la muerte de Falcón, con reclusión solitaria. Esta prisión, en su momento, que era considerada como solo comparable con la Isla del Diablo, que era una famosa prisión que estaba en una isla que era de los franceses, era un lugar muy aislado. O sea, en ese momento no existía una ciudad, digamos, como era un destacamento y la cárcel. La cárcel era la única población que había permanente, digamos, en Ushuaia. Bueno, hay varias cuestiones más. El tipo, además, en el penal mismo era muy querido, porque era un tipo muy solidario y tenía generaba una admiración, así, un respeto casi religioso por el resto de los presos, porque soportó todos los castigos imaginables que había en ese penal. Hizo un intento de fuga que no fue exitoso. Y bueno, finalmente en 1930 Irigoyen le firma el indulto, pero le impiden que siga viviendo en territorio argentino, lo puso en Uruguay. Y luego termina yendo a la guerra civil española, luchando a favor de los republicanos. Y de ahí se va a México, donde finalmente muere en 1956. Era, por ejemplo, trabajaba, era importante, de obrero en una fábrica de juguetes. ¿Qué opinan? Excelente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, queríamos, de este mismo disco que hablábamos un poco, compartir un temita de Calma Niño, que es Anarquía. Matina, mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, ciao, ciao, ciao, e se muoio da partigiano, tu mi llano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E tasta flor, tasta flor, del guerrigliero. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tasta la flor del guerrigliero, muerto por la libertà. Muerto por tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Bueno, estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga, nuestro programa que sale por FM del Mate y por internet, que también se escucha a través de matecocido.org.ar. Tocan el botoncito que dice escuchar radio en vivo y ya están con nosotros. Muy bien, en este tercer bloque vamos a hablar de un tema muy particular, del dialecto tucumano. ¿Se podría decir un...? Sí, podríamos decir que un dialecto, digamos. Wow. O una lengua. Sí. Independiente de ese diccionario. Sí, no, lejísimo de la... Vamos a tratar de hacer un ejercicio de traducción de la de tucumano a castellano. Además, yo quisiera hacer otra distinción entre el tucumano básico y el tucumano un poquito más culto, digamos. Es como que hay gradaciones, no todo es lo mismo, digamos. Hay algunas sutiles diferencias. Sí, sutiles diferencias, digamos, que hacen más entendible a algunas personas el idioma nuestro. Pero vamos a dar ejemplos y vamos a contar algunas historias de lo de qué significa tal o cual es cuál expresión y después, bueno, qué otras características tiene nuestra habla, ¿no? Claro, muy bien. Hay particularidades. Yo, por ejemplo, tengo muchas historias de este tucumano que lo tengo en la sangre, que varias veces me hizo quedar mal, se podría decir, sí, ante profesoras, sí, etcétera. Sí, sí. Muy bien. Por ejemplo, tenía una cuando iba al secundario, una profesora, encima la paradoja, que era una profesora de lengua. Me preguntó si había hecho la tarea y me salió del alma, como lo tengo en el alma a mi tierra de donde nací. Le dije, no li echo, profesora. No li echo, eso. O sea, cambiamos la E por la I. No li echo. Y bueno, variantes de parecidas, miles. Tradujamos, no lo he hecho, ¿sí? Claro, la corrección muy importante. Sí, sí. Porque, digamos, un detalle, un paréntesis. Aquí nuestra... Quiero aprovecharla cada vez que me corrige. Daniela nos acaba de mencionar cómo era. No lo hice. Ajá, es la forma correcta de pronunciar. No, pero si vos utilizás el... Bueno, no importa, está bien. Si los dos son he hecho o hice, son iguales, digamos. Igual son palabras, he hecho, dos palabras. Y nosotros en general, el tucumano básico, además de algunas palabras que introduce, digamos, que pueden sonar distinto al mundo hispanoparlante, tiene un continuum, ¿sí? O sea, en la frase uno no diferencia una palabra de otra, sino que va todo junto, es un solo choclo que sale al mismo tiempo. Yo li echo es una sola palabra, es un solo sonido, no la cortas a las palabras. No digo porque sea vos, sino que todos los que habitamos este suelo, la calurosa tierra. Por ejemplo, es medio cómico, pero lo usábamos nosotros en la facultad de la secundaria cuando teníamos que mandar a alguien que vaya primero a otro lado, y decíamos, y diciendo ya vi yo. Y diciendo ya vi yo, en Tucumán un poquito más arreglado es y te yendo, ya voy yo. Y te vendría a ser anda yendo o ve yendo. En castellano sería ve yendo, ya voy yo. El ite es una versión del verbo ir, una conjugación que no existe, porque acaso se usa bastante. Sí. Se podría decir, tratando de buscarle una regla cuando aquí no sigue ninguna regla, se podría mencionar que es como que en algunas palabras las S directamente sí, no, existe. No existe. Sí. Y la S en general, no, digamos, esa es la gran diferencia que tenemos con nuestros vecinos santiagueños, que son de remarcar la S. Los tucumanos la eliminamos directamente. ¿Sí? La eliminamos de. Y después también, por influencia, yo digo que es por influencia de la inmigración andaluza, la D en helado, pelado, acá decimos helado y pelado. Claro. También las R se las resume completamente, como por ejemplo el ir, directamente es I. I, exacto. Sí, en algunos casos se elimina. Y después hay otro donde, por ejemplo, la palabra perro, que tiene dos R, nosotros en realidad usamos tres o cuatro, porque las tiramos a la R esa, lo más, que es uno de los sonidos más característicos, cuando entra habla del perro, del jarro. Claro, ¿sí? Exactamente. Muy bien, y también es muy reconocible el tucumano. Yo cuando veo una entrevista en tele, por ejemplo, un canal que haga notas en el interior, sí, y le escucho de lejos y digo, este es tucumano, este es... Sí. Porque habla mi idioma. Hay un golpeteo que tiene el habla tucumano que es muy particular, digamos, que ahí es como que tiene un hablar suave en general, pero viene una sílaba que ¡pum! Y es como que eso distingue del resto de los acentos que encontramos en Argentina, ¿no? Seguramente tiene que ver con alguna, calculo yo, con alguna herencia de los idiomas que había antes de que llegara el español acá. Como por ejemplo, en los cordobeses, el estirar la primera palabra con vocal tiene que ver con cómo hablaban los come chingones, que eran los indios que estaban en esa zona antes de la llegada del español. También, además de la formación o deformación de las palabras, también se le atribuyen varias palabras al tucumano, como el famoso y popular ancaso tucumano. Ajá, cierto, sí. Que bueno, tenemos que contar a los chicos que están escuchándonos desde afuera de la provincia, ancaso es el cabezazo, ¿sí? Porque se usa anco como cabeza. Anco es un tipo de zapallo, bueno, redondo obviamente, entonces... se usa anco para sustituir cabeza, entonces ancaso es para sustituir al cabezazo. También otra terminación propia del tucumano, por ejemplo, la chilata. Ah, es sí. Una fruta que solo crece por aquí. No, la chilata no. Sí, la chilata, bueno, una forma de decirlo. Sí. Bueno, la chilata es una especie de helado muy ordinario, ¿sí? que está hecho básicamente con hielo. Hielo triturado sería en forma de como de copitos, digamos, al que se le echa un jugo que es digamos, tiene algún sabor, digamos, por ejemplo, qué sé yo, no sé a qué será, rojo y azúcar, ¿sí? Entonces queda como una especie de helado, pero que no es de crema, es de hielo. Bastante popular, por la verdad que sí te quita la sed, digamos. A mí personalmente me gusta mucho la chilata, sí. no voy a permitir que le llames ordinario. Sí, bueno, está bien, retiro lo dicho entonces. Y bueno, otras palabras que aquí solamente en esta provincia se pueden asignar a no sé, a, por las historias, por ejemplo, aquí en Tucumán, ciruja, cuando uno dice ciruja lo relaciona más que nada con un hincha de San Martín, por ejemplo. Claro. Pero bueno, pero el existía la palabra antes de que existieran los hinchas de San Martín. Después, por alguna característica que compartían, digamos, la masa de hinchas, le quedaron los cirujas, digamos, despectivamente, por supuesto. Cosa que terminó después, el hincha de San Martín se terminó apropiándose del apodo ese que, digamos, de la otra vereda de enfrente, digamos, era despectivo, ¿no? Claro, después tenemos otras palabras que muy famosas en este por el norte, que aquí significan una cosa y puede ser que en el sur del país signifiquen otras muy diferentes. Por citar un ejemplo, tenemos el gato. Acá que el gato se lo puede decir como un felino de cuatro patas. Y en el norte también se lo utiliza como sinónimo para decir un bandido, ladrón. Exacto. Derivados. Tucumano gato es una especie, son cosas que salen juntas, ¿no? Tucumano gato es el latiguillo que escuchamos apenas salimos de la provincia. Tucumano gato, las provincias vecinas, ¿no? Catamarca, Santiago, Salta. Muy bien, aquí Soledad Ávila nos dice que está apoyando mi teoría en que no se le puede decir que la chilata es ordinaria. O sea que está haciéndonos el aguante con que la chilata es lo mejor que tenemos por estos lados. Bueno, termina siendo un atractivo turístico, ¿no? Igual otro... Otra, digamos, industria que ha generado todo una serie de términos ha sido el famoso sándwich de milanesa, ¿sí? La mila, la milanga, el chegusán, que es un, digamos, esto es usando un poco el lunfardo tanguero de cambiarle la sílaba del lugar, pero que ha generado, bueno, en la gastronomía una especie de lenguaje propio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice quiero una completa sin picante, se refiere tácitamente a la milanesa, ¿sí? Porque puede haber otras ofertas, pero si es completa sin picante, es milanesa, ¿sí? Claro. Pero volviendo al tema que acabamos de mencionar hace un momento, acabo de recordar también que el famoso gato o gatía tiene también su derivado quichua, que es michi. Ah, cierto. Michi en quichua significa gato y aquí michi también es muy utilizado. Sí, sí. Que michi, sí, es una palabra. Bueno, hay muchas palabras que vienen del quichua que están muy, muy utilizadas, ¿no? También me acabo de recordar, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, sí. Antonio, la Pepsi. Qué difícil se nos hace pronunciar esa P del medio. Claro, no, acá es Pepsi. A full. Si no, si vos podés hacerle un test, a ver, diga Pepsi. Si dice Pepsi, está dentro, digamos, del habla tucumán. Si dice Pepsi, ya puede decir que es un extranjero. Sí, claro, esa P en el medio no, aquí en el norte no existe. Igual que las X también son impronunciables, como en vez de sexo, exceso directamente. Sí. Lo cual da a confusiones también, ¿no? Igual que el taxi, es taxi. Exactamente. No hay una remarcada. Incluso hay otras también, ¿no? Que, bueno, la Z nunca es Z. No hay zapato, es zapato. Claro. ¿Eh? No es raíz, es raíz. Y el famoso y popular, que yo lo utilizo mucho, yo sin esta muletilla directamente no me puedo comunicar con las personas, que es el IDIAI. Ah, IDIAI. Asignación de qué sucede, qué pasa. Claro, que digamos traducido sería I de ahí, que... Pero digamos, se lo pronuncia como IDIAI, como una. IDIAI, IDIAI, claro, es como IDIAI. Traducido se diría what's happening. ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Pero el IDIAI es una cosa bien particular de nuestra habla. Muy bien, un saludo también a Maximiliano Álvarez que nos está escuchando. A ver si nos pedís un tema, Maxi. Ah, nuestro Maxi es. Claro, un amigo de la casa. Sí, sí. Operador en un radio, en un programa de la radio del sábado, ¿sí? Ah, muy bien, aquí Soledad Ávila también nos está haciendo recordar que hay otro producto además de la chilata que exportamos al mundo, que es el panchuque. Ah, sí. Panchuque, no, también muy tucumano. Sí, pero no sé si está difundido. Bueno, no está muy difundido, pero sí, yo haciendo una investigación hace poco, que creo que fue por el tema del programa. Yo creía que había en todos lados. Yo la verdad que no, están parte de mi adolescencia, infancia, que yo creo que en todos lados hay panchuqui, ¿no? Parece que hay en Santiago y acá solamente, de eso hablamos el otro día en Trabajo de Hormiga, y hay una disputa entre eso, si el nacimiento del panchuque es en Tucumán o en Santiago, pero aparentemente hasta ahora son las dos únicas provincias en las que se come. Sí. Que había que contarle a la gente qué es el panchuque, ¿eh? Ah, sí, pues hace una breve explicación, que yo la verdad lo compro, pero no lo hago. Claro, hay una cosa muy parecida, son los waffles, hay una maquinita que se llama waflera. Bueno, a ver, ¿cómo explicar? Hay una plancha que está caliente, digamos, que tiene una base y una tapa, ¿sí? En la base y la tapa hay hendiduras, digamos, en forma de un cilindro, digamos, donde se pone la salchicha y una pasta. Se cierra la tapa, eso a presión y con mucho calor, cocina rápidamente esa masa y queda, digamos, entonces envuelta la salchicha en esta masa, que es una masa crocante, bastante interesante. Yo digo que yo soy fanático de del invento tucumano. Muy bien, acá nos están corrigiendo también otro amigo de la casa, el conductor del día ese. Ajá. Nos está mencionando que el panchuque en realidad se inició en Brasil, o sea que me gustaría si puede pasar más datos, que es un dato nuevo para nosotros. Claro, sí, porque nosotros buscamos en San Google y en la Argentina solamente había eso. San Google. En Tucumán y en... Además, incluso hay fábricas, digamos, que te hacen la parte, porque sin el aparatito no lo puedes hacer, digamos, lo puedes hacer en tu casa con cualquier aparato. Esto en general es para hacer, digamos, tener un puestito a la calle, donde pasa mucha gente y la gente realmente no demora en... Cuando ve que está listo, compran y sigue. Muchos lo comen caminando, digamos, una característica particular del panchuque, que es lo que resulta cómodo, digamos, vos vas de un lado a otro a hacer un trámite o comprar algo. Y entre que vas de un lado a otro, te da el tiempo de comerte un panchuque sin problema. Digamos. Claro, algo muy natural para todos los tucumanos. Sin embargo, la gente de Buenos Aires que nos está escuchando puede parecer algo muy... Bueno, que lleguen y lo prueben, sí. Estaría bueno. Podríamos ir a Buenos Aires a vender panchuque también. Sí, no es una mala idea, sí. Acá es una muy buena idea. Bueno, pero llegamos, pues ya hablamos del panchuque dentro de nuestro... cuestión gastronómica, estaría bueno hablar de algunos términos que usamos nosotros en Tucumán, qué sé yo, o alguna forma de tratarse. Por ejemplo, acá es muy común hablar de primo o de tío, ¿sí? Primo, si la persona digamos tiene más o menos tu edad, primo, dame tal cosa. Al kiosquero, por ejemplo, en vez de decirle señor o supongamos con más confianza flaco, primo, es como el primo es familiar, digamos. Entonces, bueno, mucha gente de afuera viene y dice, y che, acá son todos parientes, son todos primo y tío, porque al tío es el trato que uno le da a personas mayores ya. El y... tío lo escucho mucho en España cuando veo esas... las traducciones. Sí, sí, yo, sí. Yo crecí en realidad más con el chango, claro, chinita. Sí, sí. Esos son términos más que tienen más que ver con digamos, la raíz indígena, digamos, chango, chinita. O folclórica, por lo menos colonial. Muy bien, aquí Juan Carlos, volviendo un segundo al tema anterior, nos estaba mencionando de que las primeras máquinas panchuqueras, entre paréntesis, eran de esa procedencia, o sea, de Brasil. Según nos está comentando que él tuvo una de las primeras, o sea que él es un pionero en el panchuque en Tucumán. Está bueno, che. Muy bien, después nos comenta con detalles cómo es el mecanismo para hacer una panchuquera. Bastante artesanal, por lo visto. Sí, sí, sí. Creo que es aluminio el metal que utilizan. Ay. Y nos está diciendo que ya se intentó la idea que acabamos de mencionar de llevar panchuque a Buenos Aires y ha fracasado rotundamente. Sí. Claramente no tienen buen gusto. No le pasa lo mismo a nuestra empanada. La empanada se impone a donde va, se impone, digamos. Sí, tengo una anécdota que estábamos en Bolivia, Perú, y había un puesto donde una señora decía vendemos empanadas de Tucumán. Sí. Sí, no era. No era. Lamentable, me clavé mal esa vez. Che, y bueno, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, uno de los temas aplicados, ¿te acordás de el término pulsudo? No sé si creo que se usa en muchos lugares de Latinoamérica, de España, o se usa en el norte argentino, en Bolivia, Perú, Chile, pero no sé si se usa exactamente con el mismo sentido que se usa acá, ¿no? Que se aplica en el caso al más clásico locro, que es el locro bien cargado, Claro. Pero también se aplica a las niñas. Muy bien, aquí Soledad Ávila, una nueva oyente, sí, nos estaba mencionando ya los insultos tucumanos, que ahí sí hay mucho material. No, por ejemplo, uno, el que podemos decir es el cabeza y nalga. Por ejemplo, el que nos está mencionando ella, yo cabeza y muchas cosas también se han mencionado como una sola palabra. Sí. ¿Y qué significa cabeza y nalga? ¿Por qué le dicen cabeza y nalga? ¿O es solamente un insulto? Bueno, otro insulto clásico es tazudo, digamos, que acá no... Sí, mi mamá un par de veces me dijo tazudo. Tazudo, es bastante ofensivo porque en general, digamos, es indica la posesión de un órgano sexual femenino. Ah, ¿sí? ¿Sí? Exactamente, sí. A ver, explícalo. Claro, es como si vos, digamos, es equivalente a conchudo. Ah. O sea, aplicado a un hombre es ofensivo en cualquier caso, digamos. Si digo conchudo a la mujer, también es ofensivo. Pero aplicado a un hombre es una cosa hasta extraña, digamos. ¿Qué quiere decir que son? ¿Que es hermafrodita el tipo? Bueno, acá tenemos la variante con el tazudo. Y el insulto también es un insulto muy claro, clásico de caminero, es taza. ¿Sí? Hay muchas derivadas, ¿sí? Aquí el conductor del día ese nos estaba diciendo oyudo también, pero eso no es un insulto, es más de envidia de alguien con suerte. Claro, oyudo de alguien con suerte, supuestamente, digamos. Claro, suena mal, pero es con suerte. Claro, claro, qué sé yo, por ejemplo, me encontré 10 pesos tirado, qué hoyo, claro. Digamos, o sea, que hoyo es que, bueno, es trasero, digamos, sería el hoyo, digamos. Es una indicación de que tuvo suerte, o sea que... O aprobé una materia de hoyo. De hoyo quiere decir que justo me tocó... El factor suerte influyó mucho en la aprobación de la materia. Sí, sí. Muy bien. Estamos terminando con el tema del día de hoy, del tucumano básico. Queda mucho tema para contar. En realidad tenemos más, tenemos muchas más palabras, pero ¿qué? Vamos a ser censurados por la autoridad del mate. No, pero es que es muy largo. Ya va a haber segunda y tercera entrega seguramente del habla tucumana, porque es un tema bastante interesante para la gente de afuera, básicamente. Incluso en Tucumán hay mucha gente viviendo, que vive mucho tiempo en Tucumán y por ahí no termina de cazar algunos conceptos. Entonces, bueno, por ahí está bueno... refrescarlo, incluso indagar sobre el origen de eso. Claro, o sea, tenemos para 3-4 informes más. Por ejemplo, una cosa que solamente existe en Tucumán, según mi sondeo, es turucuto. Ah, que en el resto del país es cococho. Cococho, y cuando yo decía, mira, al changuito lo voy a cargar turucuto, una pareja de jujeños amigos míos se revolcaban de la risa cuando yo llevaba el turucuto a su hijo. Y, pero eso es cococho. No, acá nunca hemos hecho cococho. No. Además, me parece cococho, me parece a mí insulso. En cambio, turucuto me parece un término contundente. Muy bien, acá otro amigo, un amigo también de la casa, un ¿cómo vendría a ser? Un amigo de la República Separatista de Santiago del Estero. Ajá. Me está diciendo que en sus tierras, en sus pagos, al cococho se le dice... Culucho. Culucho. Ah, está bueno ese término también. Me resulta muy simpático también. Pero me parece superior el turucuto. Debo aclarar al compañero santiagueño que turucuto me parece una palabra muy musical. Y además es una de las primeras palabras que los chicos tucumanos aprenden a decir. Porque claro. quiero turucuto. Claro, es verdad. Muy bien, también aquí Juan Carlos está diciendo otra que él la escribió separada, pero para mí es junta. Por ejemplo, no vale ñaca. O sea, con el ni junto con... Claro, sí. Se pronuncia todo junto, digamos. Sí, todas las palabras tucumanas se pronuncian todas juntas. Exactamente. Acá se está riendo a la carcajada Sergio, que bueno, él también es extranjero y seguramente alguna sorpresa. Lo hagamos pasar al... Lo hagamos pasar. Que cuente algo, sí, No, quiere que cortemos, Santiago. Che. Sí, bueno, se está terminando el programa. Igual va a haber más de esto en alguna próxima entrega, seguramente. Esperemos que le haya gustado el bloque. A mí la palabra turucuto me encanta. Sigo diciendo yo, que yo es, no me animo a decirlo al aire porque tengo miedo que no me salga. Me parece muy bueno. Muy bien. Seguí escuchando Trabajo de Hormiga. Ahora vamos con un poco de música.

¿O sabes qué mataría, ma? Esos ravioles como los que hiciste el domingo. Dale, porfa, ma, sé. ¿Qué ganas de macanía, mija? Mirá, estoy cansada y no tengo tiempo. Pero bueno, las pastas te las hago el domingo. Y ahora nos pedimos unas empanadas. ¡Ay, sí! Esas empanadas que parecen hechas por vos. Rosolini, las mejores pastas frescas y empanadas listas para llevar. Podés encontrarnos en nuestras sucursales de Bulnes, esquina Uruguay, pasaje Soriano 1473, San Martín 2532, barrio San Martín, Manzana Velarga, Casa 21. Comunicate al teléfono 0381-439-0151, San Miguel de Tucumán. También en Aguilares, en La Madrid 1500. Rosolini, fábrica de pastas frescas y empanadas para llevar. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, acá estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga. Hoy en Respuesta a los Pueblos vamos a hablar un poco ya hablamos de comercio justo. Hay que contar que el comercio justo es una especie de movimiento o hace referencia a un movimiento social que promueve otro tipo de intercambio de bienes y servicios basado en el diálogo, en transparencia, el respeto y la equidad. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores desfavorecidos, especialmente del sur. Hay que agregar otra cosa, digamos, el comercio justo también beneficia al consumidor, porque se supone que el comerciante se hace responsable de la calidad y de por ejemplo no haber usado tóxicos en la producción de verduras, ¿sí? Que hay personas a las que llegan a comer, digamos, yo conozco casos en Tucumán mismo, digamos, que tienen alguna afección por el cual si comen verduras que han sido tratadas con tóxicos se quedan ciegos. Así que entonces es muy importante que tanto el comerciante como el consumidor reciban un trato justo. También es verdad que hay mucha gente busca alternativas que en donde la cadena comercial no se quede con la mayor cantidad de los beneficios de un producto, sino que el productor se vea favorecido por este tipo de intercambio más justo, más entre igual y igual. Y bueno, ahí en todo el mundo hay asociaciones de distintos tipos de digamos organizaciones y gente que se junta para, por ejemplo, hacer compras comunitarias, que es siempre una alternativa en contra del abuso de algunos comercios minoristas o ante una suba abrupta. Mucha gente ve que no puede, que no llega a comprar lo que necesita, entonces buscan hacer compras mayoritarias por bolsa o fardo y dividirlo con el vecino, y de ese modo abaratar el costo de la canasta para su familia. Sí, y una de los objetivos, por lo menos las redes de comercio justo que se dan, por ejemplo, acá en el país, que son entre el movimiento campesino de Santiago del Estero, Movimiento Campesino de Córdoba, o sea, establecen también lo que planteas vos, Tony, de donde lo que prima no es la especulación económica y la renta para un tercero, sino justamente esta transacción que sea por fuera de esos parámetros. Exacto. En donde bueno, esto está en sobreprecio, la especulación. Claro. No se especula con que falta, digamos, que hay poca existencia de tal producto, como pasó con la papa. Acá hace un tiempito se acabó la papa en mucho la existencia, y la papa pasó de valer 3 pesos el kilo a 14, tan así que hubo una reacción de los mismos restaurantes que decidieron no poner no ofrecer papa en su que en general acá se utilizan en casi todas las guarniciones, o es puré, o es papa frita, o es ensalada rusa, lleva papa. Entonces decidieron hacer un boicot a la papa los empresarios del restaurante. Obviamente también la gente dejó de comprarla hasta que, bueno, se está normalizando. Pero bueno, ese tipo de especulaciones que son, digamos, regla de oro en el mercado. Si falta el producto, sube el precio hasta lo que el que tiene el monopolio, digamos, que tiene decidido, bueno, hasta acá lo vende. Sí, hay un salto además de que en general, por lo menos en los mercados esto que yo contaba, los movimientos campesinos de acá de Argentina, va del productor a la persona, al consumidor, claro, final, y no hay una, en la cadena no existe, claro, un, claro, intermediario que en general son los que más, claro, en renta caso, sacan. Claro, el que especula es el intermediario, el productor no puede especular. Puede especular, digo, pero en general no lo hace. Porque no está en la boca de venta. Y bueno, así, por ejemplo, las redes de comercio justo crearon en 1989 una organización mundial de comercio justo que ya cuenta con más de 350 miembros, o sea, de asociaciones miembros, que son de 70 países y de 5 regiones: Asia, África, Europa, América Latina, América del Norte y la Cuenca del Pacífico. La misión de esta organización global es permitir a todos y todas las productores y productoras mejorar su medio de vida, primero, y la de las comunidades, a través de justamente la práctica de comercio justo. Podemos leer algunos de los principios del comercio justo. Por ejemplo, el principio número uno es creación de oportunidades para los productos en desventaja, para combatir la pobreza y lograr un desarrollo sustentable. Transparencia y responsabilidad en la administración y en las relaciones comerciales. Construcción de capacidades para desarrollar la independencia de los productores. Promoción del comercio justo a través de la difusión de información de sobre sus prácticas. Sí. Pago de un precio justo acordado a través del diálogo y la participación, que permite una producción socialmente justa y ambientalmente amigable. Eso es un dato muy importante, ¿no? Sí, equidad de género en la remuneración y en las oportunidades de trabajo. Otra cuestión muy importante. Condiciones de trabajo favorables en un ambiente seguro y saludable para los productores. Respeto a los derechos de los niños y niñas garantizadas por la Convención de las Naciones Unidas y por leyes y normas sociales locales. Conservación del medio ambiente por medio de prácticas ambientalistas y utilización de métodos de producción responsables. Sí, y una que sintetizaría un poco es relaciones de comercio basadas en el interés por el bienestar social, económico y ambiental de los pequeños productores en desventaja, en un marco de solidaridad, confianza y respeto mutuo, que era lo que decíamos, ¿no? De donde esa es la base y no el intercambio, claro, especulativo. Claro, ni la ganancia a cualquier costo, ¿no? Bueno, y hay una serie de casos internacionales. Nosotros, cuando la otra vez estuvimos investigando sobre Grecia, lo que pasaba, la movilización en contra de los ajustes, el tema de algunos fenómenos interesantes que estaban dándose de jóvenes que volvían a su entorno familiar en el campo, en Grecia, estoy hablando de Grecia. Ahí hubo un evento que se llamó la Revolución de las Papas, ¿sí? Que la cosa es muy sencilla: los productores paperos, las cadenas de supermercado le pagaban 15 centavos, por ejemplo, y ellos tenían como costo ponerle para producir 25 centavos. Sin embargo, el supermercado lo vendía a 75 centavos, o sea, le ganaba muchísimo. Al productor no le alcanzaba para nada, para volver a plantar, por ejemplo. Entonces decidieron empezar a hacer primero boca a boca, anunciaban, por ejemplo, que iba un camión a tal playa de estacionamiento y vendían la bolsa por papa a 25 centavos, que era el precio que le parecía justo al productor, y el consumidor lo tenía a un tercio del valor en supermercado. Resulta que esa movida terminaron perfeccionándola, y se hacían convocatorias por Twitter, por internet, de cuándo iba a ser la movida, donde varios productores paperos llevaban con su camioncito a la playa esa, y ya los consumidores estaban enterados, y era como que había una especie de encargo. Entonces el tipo iba con una cierta certeza que vendía más o menos lo que llevaba para vender. Claro. Y los que compraban sabían que conseguían seguro, ¿no? Así que eso se denominó la revolución de las papas. Me parece muy muy de actualidad, además, acá, sí, en Tucumán. Otra cosa que podemos decir de esto, que bueno, antes de que eso pasara, los productores hasta repartieron gratis papas, ¿sí? En vez de tirarla, guardársela o regalarla de cosas, prefieren regalarla a la gente directamente. Y bueno, han logrado que suponete los productores de Necrocopy, que es una población, han logrado vender 17.000 toneladas de papas en 4 semanas, que es una brutalidad, ¿sí? Y que han participado más de 3.000 familias en una ciudad de 60.000 habitantes, en Caterini. Así que, digamos, las alternativas, la gente las estaba buscando. Acá en Argentina hay muchas asociaciones que promueven el comercio justo, hay ferias de productores, está el movimiento cooperativo que tiene mucha... ¿En Tucumán vos conocés? Sí, hay una red que se llama Red Orgánica Solidaria de Tucumán, que son huerteros de familiares del Pro Huerta, que hacen una feria al mes en Tucumán Central, donde los productores huerteros venden sus excedentes, ¿sí? Pero son huertas familiares o escolares, todo eso. Y también hay otras movidas, digamos, de autoconsumo, de agricultura familiar, digamos, donde la familia tiene un pedazo de campo ya más importante, que está destinado a la venta de un producto especializado, supongamos frutilla, pero a su vez que digamos que eso va a la cadena, pero tienen huertas con para autoconsumo, y con algunos excedentes también los venden, digamos, en la feria. Bueno, y una de las cosas, uno de los más viejos sistemas de intercambio es el trueque, ¿sí? Acá en Tucumán hubo un club de trueque en un momento. Yo no me acerqué porque yo creía que, digamos, no tenía nada para vender más que mi trabajo. Y como en ese momento, y sigo haciendo diseño gráfico, todo el mundo necesitaba diseño gráfico, y yo realmente no iba a poder responder a todo. Entonces decidí de ir. Acá tenemos un audio sobre el tema del trueque que quisiera que compartiéramos. INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, presenta Tome y Traiga. Intercambios de vida y esperanzas entre grupos y familias de nuestra región. Hoy presentamos El Trueque, una moneda solidaria. Frente a la falta de trabajo, a los salarios escasos, frente a la falta de respuesta de los gobiernos, muchas familias y grupos quieren comenzar de nuevo. Quieren comenzar con nuevas formas de ayudarse, de intercambiar bienes y servicios. La Red Global del Trueque es uno de estos ejemplos. Comenzó hace unos 5 años en Buenos Aires, pero ya se está extendiendo en varios lugares de nuestro país. Gracias a Radio Encuentro de Viedma, compartimos el testimonio de Claudia, una integrante de esta Red Global del Trueque. Empezó hace unos 5 años en Buenos Aires con un grupo de desocupados que descubrieron que el no tener trabajo o el no tener dinero no significaba no ser dignos, no sentirse bien, y que todos podíamos producir algo, y todos tenemos nuestros saberes para poner al servicio de los otros. Y empezaron con algo que es muy, muy antiguo en la humanidad, que es el trueque. Yo tengo pan, vos tenés un par de zapatos que me vienen bien, los cambiamos. ¿Y si al que vende pan no le interesan los zapatos? Inventamos un dinero alternativo, que lo avalamos con nuestra producción. Nosotros lo llamamos crédito. ¿Cuál es el respaldo de ese dinero que vos mencionás? Lo respaldamos con nuestra producción. Cada socio que ingresa al club empieza a manejar los créditos de acuerdo a la producción que va acercando a la feria. Y con su trabajo, ya puede ser con sus productos o con su servicio. No solamente con el pan, sino una maestra con sus clases de apoyo, por ejemplo. ¿Cómo funciona el trueque en Viedma y Patagones? En nuestra zona empezó hace 3 años con un grupito muy chiquito de 15 personas que trajeron la idea y la inquietud a la zona, y ahora ya somos alrededor de 1.500 personas. ¿Cuáles son los requisitos para integrarse a la red? Tenés que participar en 2 reuniones de capacitación, porque hay muchas cosas que hay que modificar en la forma de pensar y de acercarse a esto de negociar, especialmente el ser solidarios con esto, ¿no? Uno no viene a enriquecerse al trueque, sino que viene a compartir lo que tiene con otros y así juntos encontrar una forma de salida. Y entonces tenés los socios que te dicen, bueno, yo estoy alimentando a mi familia, estoy vistiendo a mi familia con el trueque. ¿Hay mucha gente desocupada participando en esto? Mucha gente desocupada, mucha gente subocupada. Mucha gente que tiene producción en las chacras de acá de la zona y que su producción no es bien valorada, y acá en el trueque encuentran que sí, realmente se reconoce el valor de su trabajo. Lo novedoso de esta experiencia es que no se necesita plata, ¿no? Tal cual. Compro con mi producto. Con mi producto. Lo avalo con mi producto. Y si yo sé hacer pan, voy con mi pan. Y cuando alguien cambia mi pan con crédito, yo con esos créditos sí, a lo mejor me puedo llevar la verdura para toda la semana. ¿Cuáles son los productos que más se intercambian? Fundamentalmente la comida. Comida y vestimenta. Pero también servicios. Esto ayuda mucho a la gente, seguramente. Y está siendo una alternativa real para mucha gente acá en la zona y en el país. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, estamos de vuelta como para cerrar el tema este de comercio justo. Solamente quería leerle un parrafito donde habla de comercio justo y soberanía alimentaria, que es por ahí el dato clave, digamos, ¿no? Es lo que se busca. El comercio justo ha sido relacionado también con la soberanía alimentaria. La activista y autora Esther Vivas considera que el comercio justo debe asumir las premisas y postulados de la soberanía alimentaria, y que la aplicación de los principios de la soberanía alimentaria al comercio justo supone hablar de un comercio justo de proximidad, exceptuando aquellos productos que no se elaboran en nuestro territorio, de un comercio justo respetuoso del medio ambiente y controlado por las comunidades, de un comercio justo que combate las políticas neoliberales y a las multinacionales. Muy bien, ¿no? Toma mate, diría. Sí. Sí. Bueno, la verdad yo no conocía que acá en la provincia se estén impulsando este tipo de cosas. Podríamos capaz que averiguar un poco más y esto, de algunas fechas, algo para, sí, para que le interese. Va a haber, ¿no?, en octubre un congreso acá, vamos a tratar de tener información sobre esto. Hay ferias, por ejemplo, los chicos del mate van a ir a tocar a una de las ferias que te comenté de Tucumán Central, los chicos de la orquesta Rolando Chiva Valladares. Van a tocar una de las ferias esta que va a ser en Tucumán Central, y ahí están, bueno, como todos los meses, una vez al mes se juntan algunos productores que tienen excedente y ofrecen sus productos a precios justos, son productos ecológicos, digamos, no hay ninguna posibilidad de tener cosas tóxicas ni nada por el estilo. Entonces está bueno, digamos, hay algunas movidas y no es la única, digamos, hay otras movidas muy importante, de compra comunitaria, de cría de animales de granja, que bueno, son las estrategias que la gente va dándose para poder parar la olla, como decimos acá. Así que bueno, vamos entonces a seguir escuchando un poco de música del disco este que estábamos escuchando desde el principio este disco entre la tribu y el sindicato del subte. Todos queremos llegar a casa, un disco sobre el trabajo. Vamos a escuchar un poco de música. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Muy bien, estamos de regreso en esto que es trabajo de hormiga. Justo ahora estamos por hablar con un profesor en educación física, especializado en kinesiología, que ya tiene 15 años de trabajo en el rubro. Bueno, de lo que estamos hablando es de la ART, o lo que hace en general un trabajador ante un accidente, o claro, provocado por en el trabajo, o camino o de vuelta del trabajo, que es supuestamente la cobertura que te da la ART. Recordemos que la ART es una aseguradora, o sea, vos pagás un seguro contra accidente, no sé cómo será específicamente la tipificación. Claro, que lo paga el empleador, digamos. Y eso cubre el trabajador desde que se sale de su casa hasta el trabajo, durante el trabajo y cuando vuelve a su casa. Claro, o sea, si perteneces a un porcentaje afortunado de argentinos que tiene trabajo y a otro grupo más pequeño, sí, el trabajo en blanco, te contamos que tenés tus derechos. Y ahora con nuestro invitado, que es Milton da Rocha, nos vas a explicar un poco. ¿Nos podías explicar cuál es el procedimiento, Milton? Primero que nada, bienvenido a Trabajo de Hormiga. Exactamente. ¿Cuál sería el procedimiento cuando una persona sufre un accidente? Muy bien, buenas noches a toda la audiencia. Un poco la idea de dar una idea, de darle un sentido a esto es... ¿cuál es el procedimiento que tiene que hacer una persona que tiene un accidente de trabajo? Que tiene la suerte de estar registrado, de estar en trabajo en blanco y saber que tiene la cobertura por la ART, que es la aseguradora de riesgos de trabajo, que los riesgos de trabajo corren desde una hora antes, previendo el desplazamiento que tiene el trabajador desde su domicilio hacia el trabajo y una hora posterior. Siempre y cuando en esos trayectos vaya por una ruta que sea real y directa. O sea, la RT no cubre un accidente que está en una esquina norte y el paciente o la persona vive en el sur y no tiene nada que hacer por ahí media hora antes, después de su trabajo. O sea, es fundamental tener bien en claro que la ruta de desplazamiento, domicilio, trabajo, sea una ruta lógica, porque es fundamental que ante cualquier accidente presentar una denuncia policial en donde se fija la hora, el lugar, y tiene que ser coherente y lógica en relación al lugar de trabajo. Correcto, muy bien. También algunos trabajos, los accidentes ocurren directamente en el local. Claro, yo sé que la digamos, en el lugar de trabajo la RT hace una inspección y digamos que hay una serie de cosas que exige para asegurar al trabajador. ¿Qué es lo que tiene que hacer normalmente? Digamos, ¿cuáles son esas exigencias? Digamos, que... Actualmente se ha desarrollado mucho el tema de seguridad laboral. Hay una carrera, hay tecnicatura en seguridad laboral y son pocas las empresas que hacen uso de esos profesionales, que son los profesionales que van, ven el miedo en el medio laboral, ven los riesgos, ve cuáles son las normas de seguridad que tiene que tener la empresa, llámese incendio, llámese lugares de riesgo, y en base a eso capacitar al personal para evitar los accidentes laborales. Ahora, con relación al RT, hay dos tipos de accidentes que cubre. El accidente, como propiamente se dice, que el accidente que puede sufrir la persona yendo o viniendo o mientras realiza el trabajo. Y también algo que desconocen mucho las personas, los pacientes, que son no el accidente propiamente dicho que pasa en un momento, sino producto de años de trabajo. O sea, una persona que de acuerdo a su trabajo pierde la voz, tiene problemas en las cuerdas vocales, hernia de disco, una serie de degeneraciones que se hace por la repetición mucho de sobre su trabajo. Casualmente hace poco hemos tenido como electromiograma, que es un estudio para ver los nervios, sí, que irradian el músculo, de personas que en la fábrica de cerca de Villa Mariano Moreno arman celulares. El hecho de manipular 8 horas, 6 horas, el armado produce una lesión del túnel carpiano, un adormecimiento de las manos, que es doloroso. Entonces, claro, eso es otra de las lesiones que por repetición y por el mismo trabajo se producen y que son el otro factor en el que la RT cubre. Ah, ¿no? Claro. O sea, no solamente el accidente, digamos, sino también la enfermedad laboral, se le dice propia, eso. Que sea, que tenga que ver con la labor que desarrolla. Igual son fácilmente demostrables. El túnel carpiano es... Sí, digamos, bueno, pero esta segunda rama, viste, es donde más es más peleable, en el sentido que que la persona tiene que pelear para demostrar que eso ha pasado en forma progresiva y en su trabajo. Claro, ¿no? Claro. Porque cuando hoy por hoy el diagnóstico más acertado, que es la resonancia magnética, determina si la lesión es reciente o es vieja. Ah. Cuando hay una artrosis, una cosa así, que es producto de un paciente que tiene más de 50 años, 60 años, bueno, no la cubren. Pero cuando son inferiores a gente joven, realmente la persona tiene que demostrar cómo y de qué forma se ha ido produciendo esa degeneración ósea y muy bien, es peleable, digamos. Muy, claro, no es que tan inmediato como en el caso del accidente. Pues ninguno de los casos, salvo de que esté muy evidente, la RT de primera instancia le va. Siempre, por eso le digo, desplazamiento lógico, que esté en el estado laboral, aún en su trabajo, si está haciendo en su trabajo lo que no le corresponde como comedido, la RT también le puede hacer problemas. Libro de firma, libro de ingreso, el ingreso, claro, histórico que tiene en el horario del personal, si corresponde o no corresponde por el horario de accidente, todo, claro, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, porque en una de esas no tiene cobertura y bueno, se transforma más engorroso. Le explico, la persona, trabajador de bien, quiere tratar de trabajar, desea rendir y se siente realizado por su trabajo y la remuneración que de eso significa. Ahora, imagínese, en algunos casos accidentados, pierde presentismo, pierde una serie de cosas y encima, en litigio con la RT, bueno, se le complica un poco a la persona. Claro, está bueno. Yo creo, bueno, obviamente vos por tu práctica profesional estás constantemente en contacto con pacientes que te derivan una RT, vos digamos hay alguna, digamos, por ejemplo, Gonzalo tuvo un accidente, ¿cómo llegó a vos, a quién es el Yo más o menos digo los pasos son una guardia, a veces es una guardia de hospital y que en algunos casos no tiene la celeridad que puede tener una guardia de sanatorio. El paciente de RT generalmente no carga toda la documentación, algo que es fundamental, tener el carnet, exacto, de la RT es fundamental para que a la hora de que tenga que presentar una documentación, pum, se lo traiga. La ambulancia que hace el primer auxilio vaya directamente al sanatorio. Ingresa bien por guardia y todo, y se evita, porque muchas veces es engorroso, porque si vienen en el hospital primero al paciente lo estabilizan, claro, también corre riesgo el paciente que le corten una pierna, porque el médico en primera instancia tiene que priorizar la vida, ¿entiendes? Claro, entonces, sí, por ahí en algunos casos es preferible que se munan de su carne y que vayan directamente al sanatorio. Una vez que están en el sanatorio, pasan a tener lo que sería un médico de cabecera, que es el médico que va a evaluar si hay que hacer cirugía, lo va a operar, y es quien lo deriva después al centro de rehabilitación. Bien. En una primera instancia lo evalúa el kinesiólogo, el médico fisiatra, y se toma la patología del paciente. Ahora, una vez que ese paciente ha pasado por la etapa aguda, viene al gimnasio. Yo trabajo en el gimnasio y mi función es que el paciente que se va a reinsertar a su medio laboral lo haga de la mejor forma posible. Claro. Entonces, una vez que ha pasado el tema agudo patológico, ¿cuál es mi función? Darle movilidad, fuerza y que vuelva. O sea, hay algo que tiene que tener claro. Si bien depende mucho de la voluntad del paciente, que vuelva, se reinserte a su medio laboral tan competente como estaba antes. Nunca, claro, va a ser igual. Por, exacto, eso es que la RT determina mediante una junta médica el grado de incapacidad que con el que queda esa persona. En función de eso, tiene que reconocerse a la persona que no va a ser igual. Pero la persona, yo por mi experiencia, si la persona no se queda, si la persona busca realmente mejorarse, yo creo que con el tiempo tiene chance de superar los tipos de lesiones o fracturas que por ahí hayan tenido. Además, Milton, un trabajo importante que se hace en el centro donde vos estás, más allá del físico, que es muy importante, es el apoyo psicológico que hay, el compañerismo que se genera en estas circunstancias. Recordemos que a veces son accidentes muy graves, claro, en el cual la parte psicológica es muy importante, y puedo dar fe que en estos lugares, por lo menos en donde trabajas vos, se lleva a cabo una tarea psicológica importante de apoyo, de salir adelante, etcétera. Sí, mira, todos los abordajes son importantes. Si bien el médico, el primer médico que lo ve al paciente accidentado, prioriza su vida, salvarle la vida primero. En segunda instancia se focalizan en el caso, por ejemplo, el tuyo, una rodilla. Y lo que tiene el médico, que el médico es objetivo y va a la rodilla. Correcto. Entonces, el contexto de ese paciente es el que lo solucione el paciente. Si tiene que derivarlo porque tiene algún trastorno, lo derivará a un psiquiatra o un psicólogo. Pero él se concentra en eso. ¿Cuál es la función que por ahí me gusta hacer a mí? Generar grupo de trabajo en donde... similar al grupo de autoayuda. Entonces yo creo que un paciente que viene, como te decía anteriormente, con problema económico, con verse así, con incertidumbre que genera verse en una situación grave, una situación que uno no sabe cómo va a quedar, porque en el 90% tiene tras su espalda la responsabilidad de una familia, que da de comer, que dependen. Entonces imagínate que es una situación. En ese caso, bueno, hay que tomarlo como persona, como una integridad. En ese sentido hay que tratar de contenerlo, tratar de darle ánimo, darle y sobre todo yo lo que hago es, ¿qué es lo que me ayuda a mí como profesional? Que yo busco los recursos para que esa persona quede lo mejor posible. O sea, más allá, yo no gano más plata ni menos plata con la función que hago. La función que hago es más que nada vocacional, en el sentido de que me interesa el otro como sujeto, como persona. Y entonces uno trata de buscar los recursos para ver cómo solucionarlo de la mejor forma en la situación del paciente. Y ahí, si hay algo que tiene nuestro centro, que se llama Serenoa, Junín 541, es que rehabilitamos rápido y bien al paciente. El paciente, fíjate que nuestro centro de rehabilitación no tiene un límite horario. Generalmente las sesiones son de 40 minutos a una hora. En nuestro centro de rehabilitación el paciente se queda 2-3 horas, depende de la voluntad del paciente, que es fundamental eso, llevarlo, llevarlo a cabo para que... Correcto, la voluntad es lo más importante en estos casos, sí. Y ayudar a que tenga voluntad también. Se combinan las dos cosas, ¿no? Porque uno ve la actitud del paciente, uno la ve constantemente. Y acá surge uno de los inconvenientes que por ahí pasa, que existen pacientes que están mal asesorados o que buscan lucrar con la lesión. Y ahí, porque la RT a veces no le brinda de primera instancia todas las prestaciones, porque hay pacientes que especulan o hay pacientes que son simuladores, a nosotros no ha pasado. O sea, ahora te hago ver el otro lado de las cosas, ¿entendés? Sí. Como se dice, pagan justo por pecadores. Exactamente. Porque hay pacientes que buscan la lesión para sacar un provecho, ¿entendés? Y a veces la demoran a la lesión para sacar un provecho. Y acá entra otro condimento a la situación, que son los caranchos, médicos laborales, abogados laborales, que asesoran, y que acá hay una incompatibilidad que yo hasta el día de hoy no la termino de entender. ¿Cómo si estas personas ganan más si con el paciente queda mejor? ¿Entendés? O sea, ellos teóricamente sacan la incapacidad, ganan un porcentaje, no se dejen sacar más del 20, hay algunos que sacan más, ganan un porcentaje por sobre el estado del paciente. Ahora, ¿cómo yo, abogado laboral, me convenís vos si vos quedás bien? No sé si me entendés. Y muchos abogados laborales o médicos por ahí mandan a romperse a los pacientes como para que generen más incapacidad y saquen más plata. Correcto. Algo totalmente antiético, totalmente lo que sea, pero que está en la realidad, y que eso lo pone al paciente enfrentado al RT en relación a que quizá el que realmente necesita, por ahí tiene que pelearla la cosa por algunos que quizá se hacen los vivos. Claro, para tratar de explicar lo que estaba comentando Milton, porque no lo habíamos mencionado al principio, es que cuando uno tiene una lesión, después del alta del médico cabecera, le corresponde una audiencia con la superintendencia, que le asigna un porcentaje de discapacidad. Según ese porcentaje, cobraría un seguro, que es el que le corresponde por ley a ese paciente. Claro. Estos abogados perjudican al paciente para que quede mal, para de esa manera poder cobrar más dinero, con una lesión, algo maquiavélico. Sí, mira, acá hay algo que tiene la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de la ART, que está en la calle Avellaneda, a la par de la farmacia de San Roque, de la iglesia de San Roque, tiene el poder fiscal. Entonces, cualquier irregularidad que cualquier persona tenga, cualquier duda tiene con respecto al cómo lo está tratando el RT, ahí teóricamente le sacan toda la duda. Lo que decía Gonzalo, un paciente con el alta tiene después una junta médica final en donde determinan, de acuerdo al grado de incapacidad que ha quedado, de acuerdo a la edad, de acuerdo al cargo que tenía, los puntos de incapacidad que se multiplican por ese básico el sueldo que tenía. Correcto, muy bien. En el caso, bueno, Gonzalo felizmente va a estar en condiciones de seguir trabajando, entonces te corresponde el seguro igual. O sea, ¿cómo es tu sueldo? ¿Quién te paga el sueldo? ¿Estás cobrando normalmente? Sí, el sueldo total, actualmente lo estoy cobrando normalmente. Eso se limita después de un porcentaje. Por ejemplo, hay compañeros de que superado cierta etapa o cierto tiempo ya solo le hacen guardar el puesto, se dice. Sí, después de entre los 6 meses y en el año, después del año de estar con lesiones. Correcto, y se podría decir que se dice, para que se entienda, de que más allá de que vos tengas una lesión que quedes igual a como estabas antes, se podría, para que se entienda, como no sos original, no sos como, claro, no venís de fábrica. Y te corresponde por ley a todos los trabajadores que hayan, claro, tenido un accidente. Por ley es su derecho, ya que su empleador está pagando un seguro y esa aseguradora está cobrando dinero por ustedes. Por ley le corresponde un seguro por accidente. Ajá. De todas formas, eso en algunos casos la superintendencia lo fija, como te digo, que tiene poder fiscal, sí, de acuerdo al tipo de lesiones. Correcto. Y si la lesión es leve, con las prestaciones están cubiertos. Exactamente. Estamos hablando de una cirugía, estamos hablando de un elemento de osteosíntesis, que puede ser un clavo, que puede ser un tornillo endomedular, cuando hay una fractura expuesta, cuando realmente la incapacidad está visible, ¿no? De todas formas, hasta una cicatriz tiene incapacidad. Correcto. Se podría resumir que si en cirugía sí corresponde generalmente, todo depende de la superintendencia. Recordemos que de igual manera ese paciente tiene derecho a ser analizado por la superintendencia sin la necesidad de que interfiera un abogado, ya que este abogado en realidad está pensando en el interés propio, no en el interés del paciente en sí. No, seguro. Consejo para la persona que tuvo un accidente es que no hacer intervenir ni médico laboral ni abogado laboral, salvo de que no se vaya recuperando y existe un manoseo, un destrato de parte de la RT. Correcto. Que lo ideal sería de que la denuncie en la superintendencia. Eso sería lo ideal. Ahora, si ve que no tiene respuesta y se ve obligado, puede buscar el abogado o médico laboral de su confianza. Ahora, cualquier persona después de la junta final, médica final, tiene 10 días para presentar un descargo. Para apelar a esa incapacidad. O sea, si la persona, hay algo que no ha funcionado mediante su rehabilitación, mientras su trato, su trabajo, tiene 10 días para buscar a alguien. Si no, antes no. Porque antes, el médico laboral o abogado laboral, únicamente por supervisar el desarrollo del trabajo, se lleva el 20%. No sé si lo que me quieras entender es de que sin hacer nada, correcto, se lleva el 20% de tu incapacidad. Exactamente. Como lo mencionábamos, es como muy parecido a la película que mencionaba este Carancho. También, como Milton estaba mencionando, todas las obligaciones que tenía que tener ese empleador para justamente que se cumpla el seguro que se está abonando por él, también él tiene derechos. Como toda obligación tiene derecho, por ejemplo, yo voy a citar un caso que me sucedió a mí, esto es personal, lo garantizo porque es personal. Sí. Yo tuve un accidente, fui a la ART, me atendió un médico, no hizo el procedimiento correcto, puede estar amparado legalmente a que fue un error de diagnóstico, pero me dijo que no tenía nada. El dolor continuó 2 meses más, voy a un particular y tenía ligamento roto. Finalmente vuelvo con el ART y me toma de nuevo sin ningún inconveniente, pero que quiero contar con esta anécdota. de que es el famoso y popular si pasa, pasa. Claro. Claro. O sea, porque el tipo se dio cuenta de lo que vos tenías, digamos. Exacto. No era un golpe. Yo, para mí, una persona que estudió entre 10 y 12 años para ser un traumatólogo se da cuenta si una rodilla está con ligamento roto o no. Ajá. Obviamente, okay, eso va a quedar ante la duda de un error. Para mí no. Claro. Todo se puede haber aclarado con una resonancia. De igual manera, yo lo que quiero contar con esto es que recuerden a personas, porque la historia es conocida, de aquí personas que le corresponden derechos, personas que de verdad lo necesitan, las que han sufrido un accidente real y las ART no lo están cumpliendo. Lo que queremos hacer con este informe es que tengan cuidado, sean atentas, todos los consejos que nos acaba de decir nuestro invitado en el día de hoy lo tengan en cuenta. Sí, y bueno, hay algunos consejos que han quedado, el tema de usar la superintendencia como para informarse, tratar de que queden registros, digamos, de tener control de todo esto, no recurrir a un abogado, que sean de que se hagan y pedir, exigir todos los estudios hasta garantizar que uno tenga precisión del diagnóstico, de que sean diagnósticos reales. Bueno, la verdad que fue un panorama bastante interesante, como para que... Sí, podría continuar. Sí, pero creo que ya cualquier trabajador acaba de tener un pantallazo muy básico y acertado de lo acertado que tiene que hacer ante y orientador, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Milton. Espero que alguna vez tengamos la oportunidad de invitarte de nuevo. Bueno, fue un... Sí, fue un placer. Muchas gracias por venir, Milton, nuevamente. Muy bien, estamos cerrando este trabajo de hormiga que fue el número 23. Quédense en FM del Mate, pues sigue No Reciclable, que es un programa sobre temas de medio ambiente y ecología, hecho por adolescentes del Mate que están ahí esperando el futuro para entrar al estudio. Muchísimas gracias y seguimos en Trabajo de Hormiga el próximo miércoles a las 19 horas. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, miren a Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habló don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros. Primero.